Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar. Tú eres la única que la puede mirar. En el paisaje, cuando la marea es tu vuelta, fuiste estrella fugaz. Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre. Dile que no me verá, pero tú sí estás. Junior, que siga la mata dando viejo. Con la plebita, doble pez chiquitita. Chao. Gracias. Tiempo pasa, ve que tú ya estás con otro y espero te cuide bien. Acordarás de todo lo que contigo pasé. Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre.